Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Bueno, transitando como todos los municipios, estas disposiciones en estos momentos, digamos, difíciles que está viviendo nuestro país y bueno, esto a escala mundial también, la verdad que nos afecta a todos y bueno, aquí, bueno, a disposición para informar y para comentarles las últimas decisiones y todo lo que estamos trabajando aquí en la localidad de La Falda. Así que bueno, acá disponible para sus consultas y para poder informar a la gente. Bueno, principalmente, bueno, comentarte que, bueno, La Falda fue una de las primeras localidades que tomó conciencia al respecto, bajo los lineamientos del Estado Nacional y Provincial. Hubo una reunión a nivel municipal con todo el equipo de gobierno, principalmente, y el protagonista de esto fue Salud, la Secretaría de Salud, con los lineamientos que corresponden a los protocolos de higiene y de cómo se iba a accionar desde de ahora en más, digamos. Esto fue el jueves pasado, donde nuestro secretario de Salud, don Fabio Menite, dio los lineamientos esenciales para poder, bueno, establecer protocolos de seguridad e higiene para todo el municipio y toda la comunidad en general. Así que bueno, en base a eso comenzamos con el accionar, ¿no?, de adherir a los decretos que, bueno, a hacer un decreto municipal adhiriendo obviamente a las medidas nacionales. Así que eso fue la primera instancia de esto, de esta problemática que nos afecta a todos y que lo principal era la salud. Sí, bueno, te comento que, bueno, tanto Javier como yo estamos de cuarentena. Yo también he estado unos días de licencia en Brasil y bueno, estamos en cuarentena. Así que todos los lineamientos y todo lo que estamos resolviendo también desde nuestras propiedades, digamos, estamos trabajando los protocolos y demás de forma online con el viceintendente, que es la persona que queda a cargo en el municipio cuando el intendente se ausenta. Así que, bueno, Juan Dilet ha sido fundamental en el accionar de diario desde la semana pasada, conjuntamente con el grupo de secretarios que acompaña al equipo de gobierno, y en base a eso, bueno, en constante comunicación, al margen de las licencias y de no estar, digamos, físicamente en la localidad, hemos sabido, bueno, manejar la situación de la mejor manera. Así que la verdad que, bueno, en este sentido, como te digo, sí, respetando la cuarentena a rajatabla y bueno, desde nuestros lugares, que nos toca como Estado responder a nuestra comunidad, bueno, obviamente tratando de que entremos en conciencia, que estamos transitando tiempos difíciles y que debemos respetar, bueno, los lineamientos primordiales que tienen que ver con la salud, ¿no? No reunirse, tratar de evitar salir de la casa. Lineamientos importantes de higiene, ¿no?, que tienen que ver con el lavado de manos, con todos los protocolos de higiene que están circulando en redes y que están siendo publicados por todos los municipios de aquí del Valle de Punilla y del país. Sí sé que estamos trabajando fuertemente en nuestro programa alimentario, que es el programa PAM, donde los bolsones y todo lo que tiene que ver con nuestros adultos mayores están siendo atendidos a domicilio. Sí, así buenísimo. Que todo este sistema de envíos se está realizando desde el municipio, así que eso es una realidad, ¿no? Estamos trabajando de esta manera, con lo cual obviamente totalmente agradecidos todos los el sector de adultos mayores, que la verdad es una comunidad bastante grande en nuestra zona. Así que bueno, estamos trabajando codo a codo, digamos, también con el ANSES en este sentido.